cajita bien estirado, una noche la bajé allá, allá, allá en el barrio de Pango, todo es cantar y gritar, yo sin albahaca y sin carnaval. De recuerdo machacaré y una lojita fresquita le convidar, una noche la bajé a Chaya, allá en mi tierra los changos en harina o han de andar, yo sin albahaca y sin carnaval, allá en mi tierra los changos en harina o han de andar, sin albahaca y sin carnaval, una noche la bajé a Chaya, que ando solito en el campo.